sentí fortalecida. Encontré amigos, compañeros que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Doris tiene apenas 30 años y lleva 16 con idas y vueltas desafortunadas y siempre ligada a la Tupac, desde sus días de adolescente en Maimará. Se distanció un poco de la agrupación en búsqueda de formar una familia, pero se encontró con un hijo recién nacido y un marido golpeador. Y volvió a la casa familiar para pedir refugio, y ahí fue cuando la Tupac le ayudó, porque con los abogados que te da el Estado no podés sacarle ni un peso a un padre que no tiene trabajo en blanco, dice Doris. Así fue que regresó la Tupac por una situación de violencia, como tantas mujeres de nuestro país, donde ahí encontró realmente una respuesta, un refugio y la posibilidad de seguir dándole comer a sus hijos. Para mí esto es una gran familia, dice Doris. Yo me encontré como una mujer de nuevo, a mí misma. Aprendí a trabajar. Entendí que si yo puedo hacer casas, puedo hacer muchas cosas más. Pude hacer mi propia casa. Con todos los cooperativistas aprendí el oficio de constructor. Sé cómo hacer un adobe, cómo techar una casa, cómo hacer un cimiento desde la tierra. Y por ahí las mujeres somos mejores para los detalles, para revocar y poner cerámico, que algunos hombres. Esas cosas me fueron fortaleciendo mucho a mí y a mi hijo. Lo crié enseñándole dónde estamos, cómo estamos, qué hacemos, quiénes somos. Milagro, en lo único que nos presiona es para que no abandonemos nuestros sueños, y siempre, siempre nos obligó a estudiar. Esas fueron sus dos presiones que nos impuso. Doris terminó el secundario en un anexo de la escuela Germán Abdala, creada por la Tupac, abajo en el Aymara. Pero no pudo terminar el profesorado de inglés en su pueblo. Me indigna la discriminación de cómo se divide este odio entre jujeños, dice Doris. Las marcan a Milagro como responsable, como asesina, todo por haber ayudado a las personas, que para muchos no se lo merecían, o por haberle dado cobijo a drogadictos, alcohólicos. Ahora nos tratan a todos como eso, nos marcan de eso, porque esta organización ha contenido a esta gente. Acá hay mujeres que en vez de estar allá en el Almirante Brown, la zona de la capital jujeña, prostituyéndose, están acá laburando, recorriendo las plazas o haciendo lo que podían hacer, están acá laburando donde cada uno es una persona. Este es el mundo que creó Milagro para nosotros. Y así Doris nos cuenta cómo participa y cómo transformó su vida. Son palabras de ella. Y también compartimos brevemente la experiencia de Patricia, que fue formándome. Empecé en el gremio y la flaca, refiriéndose a Milagro, estaba militando en ATE y ella me decía, vamos, vení, ayúdame. Nos dan los bolsones que repartimos entre 5 o 6 personas y el plan de 120 pesos en aquel momento lo repartíamos entre 4 o 5. Eso me fue despertando, me fue gustando, ella me fue formando y yo siempre dije, yo no puedo hacer esto. Y ella me decía, pero vos podés, Patricia, dale, Pachila, Margarita Cabaña, que su hermana también, dale, vengan. Le decía, abajo de un carro vendiendo con mi abuela, me crié. Y cuando era chica, mi mamá me dejó en el hospital. Mi abuela me recogió y me crié con ella hasta los 13 años que murió mi abuela, y ahí me crié sola. Me fui a alquilar y tuve una hija sola hasta los 18 años, ya que el padre me engañó y me dejó. Yo andaba en la calle y no tenía ganas de hacer nada. Así fue como en el 2003, con estos planes que tenía, me junté para las viviendas en construcción. Y de ahí nunca más dejé la Tupac. con la democracia, que tiene que ver con la recuperación de nuestro pueblo silenciado y la transformación. Y entonces eso es lo que me parece que se está castigando con esta medida, para que, como vos decís, todos tengamos miedo en realidad. También hay muchas reflexiones en estos días, me parece a mí, entre compañeros y todos, de por qué justamente esta organización sufre este ataque tan duro. Y entre esas charlas, por ejemplo, yo he escuchado decir que es porque, claro, sus logros son tan grandes, tan impresionantes. Si alguno está interesado, por favor, en conocer profundamente antes de allegarse a las opiniones mediáticas sin saber, ¿no? Es bueno conocer siempre cómo ellos empiezan con el tema de la vivienda, con el tema del alimento, y han hecho construcción de barrios, pero después crean sus escuelas, como lo contaba Doris, y ella terminó su primaria, su secundaria. Y entonces es todo una vida, más el tema de las piletas, sí, maravillosas y gigantes, uh-huh, piletas donde los jujeños disfrutan de la vida en medio del Jujuy, tan calientes esas piletas, uh-huh, bellísimas, gigantes. Entonces, claro. Y eso es real, eso está ahí, existe. Verdad, o sea, es fuerte, es fuerte. Y entonces, no por nada, también se dice esto del Estado paralelo. O sea, uh-huh, claro, es una transformación tan grande la que el pueblo puede llegar a hacer, uh-huh, de sus condiciones de vida cuando se organiza. Y otras cosas que también no quiero dejar de comentar, Vivi, es cuando algunos compañeros o personas dicen, no, lo que pasa es que dicen que ella reprime violentamente y trata mal a la gente. Viste que ahí Doris también decía lo de la única presión y exigencia, y yo no lo leí, pero en otra parte decían que también ella les grita, obvio, uh-huh, sí, o sea, grita. Es probable. Va a ser, bueno, al final termina siendo como más importante, digamos, algunos aspectos de la forma que en realidad lo que está de base y de fondo. Y además, esto de que hay dureza y puede haber habido, digamos, alguna fuerza física, uh-huh, nosotros que más o menos nos podemos imaginar por trabajar en el barrio y todo lo que es, por ejemplo, lidiar con la droga, lidiar con las armas, con los, uh-huh, pibes. O sea, vos tenés que... Y con la desidia, Mariana. ¿Cómo luchas con la desidia? ¿Viste? O sea, no podés ser una señorita bien educada para decirle, por favor, no me vengas con esa armita acá, sí, Evidentemente tenés que, uh-huh, tener una fuerza, una claridad, una firmeza y una fuerza física para realmente imponerte ante esa realidad. Uh-huh. Que es lo que ellos han logrado transformar. Uh-huh. Así que, bueno, ¿seguimos? Sí, escuchamos un poquito de música. Sale el sol, sale la luz. La vida mía, con su vajilla de plata, la vida mía, luna madre gitana, la vida mía, del lindo sol se desata, la vida mía. Yo soy paloma del cerro, la vida mía, que va bajando a la guada, la vida mía, con las alitas la enturbio, la vida mía, por no tomar agua clara, la vida. Corre, corre, América, y está golpeando a la misma puerta, mamá. la misma sensibilidad, una misma vena de sentimiento y una misma alma. Por eso es tan importante en este momento acudir al pueblo, donde nada está tergiversado, ni maniobrado, ni utilizado, sino es espontáneamente lo que ha sentido el pueblo, como en estas canciones. Y ahí nos vamos a encontrar. Palomita, palomita. Uno de Puchero que dice, qué lindo escucharlas, un gran equipo, saludos para todas, muchas gracias José Puchero, te queremos. Y también saludos de Nair. Y bueno, les recordamos que nos pueden llamar al 437-393 y al celular 1555-5587. Bueno, y ahora seguimos en Generando Espacios con un aporte muy lindo. Estamos muy contentas porque una amiga, vecina y una señora que se llama Mónica, que es mamá y es abuela de uno de los chicos que viene acá a la escuelita de canotaje y estamos empezando a conocernos más, nos trajo, ella hizo todo un trabajo, Moni, con motivo de la creciente. Y bueno, lo queremos compartir con todos ustedes. Bueno, Mónica nos acerca un texto de Ernesto Castro, que escribió en 1902. Él vivió mucho tiempo en San Pedro. Y Los Isleros, así se llama, su novela más importante, fue seleccionada como la obra más representativa de nuestro país en el concurso latinoamericano de Nueva York. Publicada en 1944, la novela se filmó 10 años después, con la participación de Tita Merello. Escuchamos un breve extracto de esa novela. Sobre una punta de la isla, el río hace un remanso. La corriente que baja con fuerza ha socavado la costa hasta formar una pequeña ensenada. Un sauce, con parte de las raíces desenterradas, amenaza con tumbarse cuando la menor ráfaga de viento lo vence sobre el cauce del torrente. Ya la correntada arrastró parte del gallinero inmediato al rancho de los Lucena. Apenas unos meses antes, desde lejos, se veía el rancho firme en sus múltiples patas. Aunque el remanso miraba silenciosamente la orilla, el viejo Lucena no daba señales de inquietud. De sobra conocía el poder devastador del río para intentar defensa contra el ataque sordo e implacable de las aguas. El viejo Lucena se resignaba. Sí, se resignaba, desde ya, a lo que fatalmente habría de suceder. Y bueno, aducía, encogiéndose de hombros, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo ata al río? No se le puede poner freno, como un bagual. Ahora, los ojos del hombre se pierden en las aguas que corren con fuerza, revolviendo el barro colorado, arrastrando camalotes de grandes dimensiones. De pronto reacciona. Inquieto no deja de observar el río, el cielo y la dirección del viento. Piensa en voz alta. ¡Ay, está lloviendo arriba! El río crece fuerte y el barro es rojo. Si no afloja la sudestada, pronto tenemos río entre la isla. Rápidamente monta a caballo y silba a su perro cacique. Se van, jinete y perro, a lo largo de la costa. A medida que avanza, descubre largas filas de hormigas visiblemente agitadas. Ve disparar entre los yuyos numerosos ratones colorados. Los mosquitos parecen más agresivos que nunca. Y la canoa patera, que había dejado casi en seco atada a un curupí, flota liberada del fango pegajoso. También revolotean verdaderas nubes de macaes, bandurrias y patos. De pronto ve a los animales entregados a su cuidado. Ya están con las patas en el agua de la masiega. Se nos viene una de las bravas, deduce. Don Lucena agudiza el oído. Oye en el río las explosiones inconfundibles de la lancha del Indoro, que viene de obligado. Se vuelve al rancho, baja del animal y grita al Indoro antes de que atranque. Ya podrían haber mandado la balsa. Tenemos que sacar la hacienda. ¿Cuánto van a demorar en venir para acá? Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Thank you. tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Bueno, seguimos en Generando Espacios y antes de irnos a las situaciones locales, tenemos una noticia triste también, pero es importante conocerla, que se trata de nuevos despidos. En este caso, se trata de 113 despidos que se han realizado ya en el Ministerio de Salud de la Nación. Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a escuchar unas palabras de un reportaje realizado a una de las autoridades del programa de salud sexual y procreación responsable, se llama Camila Lin, que explica la situación que se está viviendo y la que va a continuar. Saben ustedes que la Asociación de Trabajadores del Estado denunció que el Ministerio de Salud de la Nación despidió al menos a 103 empleados que se desempeñan desde hace años en los programas de maternidad e infancia y de salud sexual y procreación responsable. Para ampliar un poco más el horizonte informativo de esta noticia, estamos en comunicación con Camila Lin, que es trabajadora del programa de salud sexual y procreación responsable y delegada de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Salud. Camila, es un gusto saludarte. Claudio Leveroni te habla desde Radio Nacional. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, Camila, son 113 los despedidos. Exactamente, son 113 los despedidos que nos enteramos del día lunes. Sería la primera tanda dentro del ministerio, ya nos avisaron que iban a haber tandas así periódicamente que saldrían todas las semanas del ministerio. Uh-huh. Estamos... De estos 113 hay 20 que son del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, de un programa que tiene 56 personas, 20 sería más de un tercio del programa. Hay un dato que por allí no se avanza demasiado cuando se abordan el tema de los despidos. Estamos hablando de más de 20.000 despidos en el país, hay quien dice que ya son 25.000, estamos hablando de áreas públicas, gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipios. Pero cuando se habla de gente que se despide, se habla también de desmantelar cosas, es decir, esa gente estaba haciendo un trabajo, no estamos hablando de 25.000 ñoquis. Estamos hablando de trabajadores que atendían áreas específicas, áreas que van a quedar resentidas en su atención. Y en este caso me llama la atención porque lo que también se desarticula, o por lo menos se debilita, son programas puntuales como el de salud sexual y el de procreación responsable. ¿Me equivoco o no, Camila? No, es así, es exactamente como estás diciendo. La verdad que es un programa que hasta el mes pasado trabajaba con 56 personas, y digo mes pasado porque hace un mes que tenemos las funciones en stand-by, nos dijeron que quedáramos en pausa, que no avanzáramos más hasta que ellos no tuvieran en claro cuáles iban a ser los objetivos del programa, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, la planta es de 56 personas y ellos hablan de que les gustaría tener un programa de 15, uh-huh. Y en este caso, sí, el programa formalmente va a seguir estando, sí, pero va a ser un programa muy distinto al que conocemos nosotros, y es por esto que desde ATE y desde los trabajadores en general del ministerio es que nos plantamos para... porque la verdad no vamos solo por los puestos de trabajo, también estamos en defensa de la salud pública y no queremos que, uh-huh. que esto suceda, porque sabemos la importancia que tiene el programa en lo que es la reducción de la mortalidad materna, las cuestiones que tienen que ver con abortos inseguros, con el acceso a los métodos anticonceptivos, el embarazo adolescente, no sé, un montón de temas que nos preocupan a todos y sabemos todo lo que nos falta por hacer y todo lo que queremos seguir haciendo, y en este caso si pasamos a hacer un programa con menos personas, que te repito, todos estamos muy capacitados para trabajar en el uh-huh. programa, obviamente todo sería más difícil. Se debilita el programa en sí mismo. Sí. ¿Por qué no le explicás en pocas palabras al oyente de Radio Nacional ¿Qué es el programa de salud sexual? ¿Cómo se implementa? ¿Desde dónde? ¿Desde los hospitales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo orientan o desarrollan una acción concreta? Las dos cosas. El programa, para decirlo simple, lo que hace principalmente es comprar los métodos anticonceptivos. Nuestro país tiene la canasta de métodos anticonceptivos más grande de toda la región. Lo que se hace es distribuirlos de manera gratuita en hospitales y centros de salud de todo el país. Además, se acompaña con capacitaciones a los equipos de salud que tienen que ver con estas cuestiones de la anticoncepción, pero también cuestiones de fertilidad, cuestiones de cómo atender e incluir cuestiones de la diversidad sexual al momento de hacer una consejería. También elaboramos protocolos y guías de acción. También tenemos la línea 0800 de salud sexual, que es una línea gratuita para que la gente llame y haga cualquier tipo de pregunta. La verdad que el trabajo que hacemos es muy diverso, incluimos también cuestiones de fertilización asistida, cuestiones de discapacidad, y obviamente todo esto se vería reducido si pasamos a ser 15. Claro, obviamente. Y esperan que, por lo que nos decías al principio, sean más de 113 con el correr de los días. No, el listado es de 113 personas, 20 son del programa de salud sexual, otras 15 son de la Dirección de Maternidad e Infancia, uh-huh. Y el resto son de distintas partes del ministerio. Uh-huh. Esta es la primera tanda, los mismos funcionarios nos lo dicen así. Hoy tuvimos una asamblea importante en el ministerio, donde pudimos hablar con autoridades, nos dijeron que pasáramos a un cuarto intermedio hasta el jueves, que va a haber una reunión con el secretario, para ver cómo sigue este conflicto. Uh-huh. Es decir que están esperando alguna respuesta porque se puede recomponer la situación laboral. Estamos en esa pelea. Nosotros entendemos que sí. Todavía los telegramas a los compañeros no les llegaron. La verdad que es una situación terrible. Llegan uh-huh. todos a su casa y revisan si llegó el correo con el telegrama. Están todos pendientes de eso. Todavía los telegramas no llegaron. Y una vez que lleguen los telegramas, también hay un tiempo de donde entendemos se pueden dar marcha atrás con este tipo de decisiones, y es también lo que está pasando en otros ministerios. Digo que la decisión primera es el despido y después se sientan a negociar con los gremios, así que estamos un poco en esa situación, y el jueves van a continuar las negociaciones. Nosotros además el jueves tenemos una movilización importante en el ministerio a las 11 de la mañana, no solo por salud sexual, sino por todos los programas y por el riesgo que esto implica si el ministerio se queda sin gente. Uh-huh. Y después para la 1 del mediodía salimos para el Ministerio de Modernización con las otras juntas internas de AT Capital, sabiendo que parte, aunque sea lo que ellos hablan, es de que el Ministerio de Modernización es el que está pidiendo el recorte, es el que está pidiendo el listado, así que también para hacernos escuchar allá. Uh-huh. Bueno, ojalá podamos dar la noticia que hubo marcha atrás y estos trabajadores, 113 trabajadores, recuperen su lugar de trabajo en el Ministerio de Salud. Mantengamos el deseo, la posibilidad y las acciones para que los canales de comunicación se mantengan abiertos y esa recomposición pueda realizarse. Camila, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos de su tiempo para los oyentes de Radio Nacional. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Camila Lin es trabajadora del programa de salud sexual y procreación responsable, hablando de los 113 empleados que están suspendidos. Vamos a ponerlos en ese lugar porque todavía no recibieron el telegrama del Ministerio de Educación de la Nación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Continuamos con este informe de despidos y en esta oportunidad vamos a escuchar una parte que se refiere a despidos que nos llega a través del informativo Farco. Y nos vamos ahora a la provincia de Córdoba porque allí también los trabajadores estatales están en alerta por los despidos que está ejecutando el gobierno de Juan Schiaretti. Entre las áreas en las que se está echando trabajadores está la que se dedica a asistir a víctimas de violencia de género. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Trabajadores estatales de la provincia de Córdoba declararon el estado de asamblea y movilización ante los despidos que el gobierno de Juan Schiaretti está llevando adelante en la Dirección de Violencia Familiar, la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y el Complejo Esperanza. En total son 49 los trabajadores y trabajadoras despedidos, quienes denunciaron además que el gobierno de José Manuel de la Sota del mismo color político que el de Juan Schiaretti, se había comprometido a mantener los puestos de trabajo. Una de las trabajadoras, quien por razones de seguridad pidió reserva de su identidad, expresó que las dependencias donde el gobierno está recortando personal son áreas sensibles en atención a víctimas de violencia de género. Estamos hablando de un lugar donde la atención al público ya venía siendo crítica, porque éramos muy pocos para la cantidad de demanda que teníamos. Por lo que ahora no sé cómo vamos a seguir trabajando, digamos, por el momento estamos en estado de asamblea permanente, pero no sé cómo podemos atender a la gente en esta situación, digamos. Ya que estamos muy preocupados y muy movilizados por esta situación, porque en estos años que nosotros llevamos, yo hace mucho que estoy acá, he pasado 3 cambios de gobierno, nunca se vivió una situación así. En este sentido, la trabajadora remarcó que con esta política de recorte no se está cumpliendo con las demandas planteadas en las masivas marchas, ni una menos. Todos estos últimos años, sobre todo en el último tiempo con la marcha del ni una menos y todo esto, Estas instituciones eran como la niña mimada del gobierno. La gestión, cuando se presentó y todo, dijo que bueno, que no iban a correr riesgo los puestos de trabajo, que al contrario, que íbamos a tener todos los recursos que necesitemos. Y bueno, y ahora vienen con esto, no entendemos nada, digamos, estamos totalmente desconcertados. A partir de este recorte, solo un equipo de profesionales queda disponible para atender la demanda de los 900 botones antipánico que hay en toda la provincia de Córdoba. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio. Las radios comunitarias. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ese que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a hablar. En medio de los coches y yo. No. Yo sueño que soy la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Bueno, junto con Fabi Cantilo, nosotras también morimos de odio por tener que pasar estas terribles noticias de tanta gente sin laburo, pero además las consecuencias, porque evidentemente nuestros temas, que son nuestros temas de Generando Espacio, las mujeres dolidas, los femicidios, las golpeadas, evidentemente ya no son importantes por más marchas de ni una menos que se hayan hecho, evidentemente no son ni, dejan de ser una prioridad, un avance, una lucha por la que ir por más, porque si estos recortes significan que nuestros temas de la salud sexual reproductiva y de las mujeres golpeadas van a pasar al último cajón probablemente, y entonces por eso es que más que nunca quedamos nosotras, ¿no, Vivi? Nosotras las mujeres en los barrios, y con los niveles de organización que ya se han llegado a tener desde lo popular. Y en este panorama es que nosotros también le queremos decir a todos que bueno, que estamos viendo qué pasa en nuestro territorio con la salud, con los programas nacionales que han sostenido silenciosamente, por cierto, tantos chicos y tantas mujeres. Y bueno, queríamos comentar que por el momento en lo local tenemos un poco de aire fresco, de buena noticia, al menos así lo afirman con respecto al programa FINES, que nos interesa mucho porque también acá en la cooperativa, la cooperativa es una parte muy importante responsable del programa FINES en San Pedro y sobre todo porque también es sede. Entonces, tenemos la palabra de Marta Alonso, que aseguró en estos días de la semana pasada la continuidad del programa FINES en San Pedro. Así que esta es una parte de aire fresco con respecto a este tema. Y lo mismo ayer teníamos con respecto al programa Envión, Vivi. Sí, sí, que el programa Envión continúa. Va a haber algunos cambios. Por ejemplo, en el viejo astillero, nuestro vecino viejo astillero, comenzaría a funcionar una nueva sede. Ah, mira qué bueno. Así eso que estamos eso está contentísimos buenísimo. Con eso. Eso está buenísimo y desde Generando Espacios seguramente es algo que es un tema que vamos a continuar, porque también estamos muy cerca, en lo cual está buenísimo para nosotros y para ellos. Y es una buena noticia la continuidad y el cambio de lugar. Uh-huh. Buenísimo. Y con respecto a la salud también de nuestro barrio, tenemos algo sí, sobre el centro de salud. Sí, y una cosita más que también se informó de la continuidad, que es algo que no se tenía la certeza, es en relación al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Ah, eso también nos comprometemos a seguirlo, que tenemos personas allegadas de la Oficina de Empleo que nos han informado que si bien no siguen las mismas condiciones, hay también cambios que después vamos a detallar y que ellas mismas nos expliquen para no cometer errores, pero hay una continuidad. Así que si en lo posible la semana próxima vamos a estar informando y conectando con cómo es este trabajo en San Pedro, pero serían tres puntos entonces, el Envión, el FINES y el programa Jóvenes, que aparentemente tenemos. Y decíamos con respecto a la salud, también decirles cuál es la situación y cómo nos estamos vinculando justamente con nuestro centro de salud de Las Canaletas, Vivi. Sí, estuvimos charlando con Jimena y con Noelia, que son parte del equipo del Centro de Salud de Las Canaletas. Así que, bueno, informamos el Centro de Salud Las Canaletas en Juan Ismael Jiménez al 1600. Está abierto de lunes a viernes de 8 a 17 y les comentamos cuáles son los horarios específicos de atención de algunos médicos. Los lunes y miércoles de 9 a 12 hace clínica médica la doctora Erika Yalibaun. Los martes a partir de las 7:30 se realizan extracciones de sangre. Los jueves de 9 a 11 atiende la obstetra Mabel Bustos y a partir de las 12 la pediatra Vanina Santi. ¿El mismo jueves? Sí. Vamos a repetir el jueves, que esto me parece muy importante para las mamás. Sí, sí, el jueves atiende la obstetra de 9 a 11 y la pediatra a partir de las 12. Buenísimo, o sea que si vos tenés un problema, estás embarazada, podés ir a la obstetra de 9 a 11 y te quedás un poquito más y ya... Te atiende la pediatra. Te atiende Vanina, que uh-huh. es divina. Es divina, es una persona excelente además. Bueno, y los viernes el doctor Joel Scorcelli hace control de libretas sanitarias laborales. Así que eso, bueno, a partir de los viernes de 8:30 a 12. Por ejemplo, si tenés que renovar tu carnet o sacar tu carnet, él es el que realiza esas consultas, ese trámite, digamos. Es un trámite más administrativo, el control de las libretas. Y el viernes también tenemos otro pediatra, que es el doctor Aquino, el viernes a las 9 de la mañana. Ah, también, Javier, claro. Excelente pediatra. Sí, sí, así que tenemos dos pediatras en este muy momento, buenos. Digamos, tengamos en cuenta que es una época de vacaciones, pero bueno, en este momento tenemos a Vanina Santi y a Javier Aquino en la sala. La semana que viene comienza la campaña del dengue, uh-huh. de prevención del dengue, así que bueno, estaremos ahí informando específicamente en qué consiste la campaña en toda la región. Es un uh-huh. tema muy importante. Repetimos lo básico, que es que todos tenemos que tener mucho cuidado con el tema del almacenamiento de agua en cualquier tipo de recipiente de nuestros patios, ya sea gomas, floreros, botellas, tarro, tarrito. Lugares tapitas. Donde los perros comen, todos esos lugares y objetos que almacenan agua, porque ahí se cría el mosquito, uh-huh. este mosquito que es el transmisor, que uh-huh. es un mosquito que tiene la característica de las patas rayadas con unas rayitas blancas y que pica de día. Uh-huh. Así que la prevención es sencilla, pero a su vez costosa, porque sí. nos cuesta a veces prestarle sí. atención a estas cosas que uno... le parecen poco importantes, o limpiar el rincón, ¿viste el dichoso rincón del patio y sí, de la sí. casa? Dar vuelta a todos los tarros todos los días, cambiar el agua si es necesario de los perros, de los floreros, de lo que sea. Esta es la cuestión. Bueno. Le damos un saludo a las chicas del centro de salud, les sí. agradecemos la amabilidad y toda la información que nos han dado. La verdad que sí, y bueno, esperemos seguir en contacto con ellas y trabajar cada vez más. Y de esta manera nos despedimos por hoy, hasta la semana próxima, desde Generando Espacios para todos ustedes. Muchas gracias, señorita operadora Paulina, con sus aportes y también su voz en el programa. Vamos a seguir la semana que viene. Les mandamos un abrazo y desde la correntada para todos ustedes, Generando Espacios. Tan sola te vencieron una noche. trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volver a besar tu sentimiento. In the night, just follow me, just follow me. Del sur, hueso ardor de muchacha, polen moreno en la piel y en su voz la fragancia, trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Ganas de verse y vivir desvelaban su mano. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llanto y milagro, fragua de besos que entregan sus labios quemando.